Bueno, yo quiero decir que con este trabajo discográfico entregué el alma y así como entregué el alma quiero que la gente lo rescate y quiero que lo disfrute porque yo creo que en este disco hemos logrado algo que algo muy importante para toda esta gente que consume el disco de Los Dinos. Y bueno, quiero decirles que siempre vamos a seguir pensando en ellos, porque también somos románticos y no hay que dejar el romanticismo. Yo sé que en cada corazoncito siempre hay un lugarcito para estas canciones. Y en especial yo quiero también agregar, quiero que con este trabajo discográfico podamos trabajar mejor y bueno, desearles a todo el mundo muchas felicidades con este disco. También otra cosita que quería decir que con este trabajo quiero volver a conquistar aquellos no enemigos, aquellos que dejaron de lado un poco al grupo. Por quizás porque alguna vez no he sacado un buen disco, pero que la voz está vigente y el grupo está vigente. Quiero volver a cantar en esos mejores escenarios de Buenos Aires, porque Buenos Aires nos pertenece a nosotros y bueno, tratar también de ser uno de un grupo más. Como siempre lo digo, yo soy un grupo más entre todos los que están en Capital. Pero quiero estar con ellos, porque el público a veces en las calles nos piden y no sabemos qué contestar. Muchas gracias y hasta cada momento.